Cuadernos de Bitácora, un viaje a un universo que nos envuelve, nos atrapa, que desconocemos. Sé que me repito mucho, sé que lo digo siempre que empezamos Cuadernos de Bitácora, pero es que no lo puedo remediar porque me he acostumbrado a ello y lo tengo que decir. Seáis todos bienvenidos a una nueva edición de Cuadernos de Bitácora. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema bastante controvertido que tuvo su época de gloria hace algunos años. Tiene que ver con el Código Da Vinci de Dan Brown, tiene que ver con René Chateau, Priorato de Sion, La Última Cena, Jesús, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, antes de meternos en materia, voy a presentar a uno de los contertulios, que va a ser quien nos dé una breve introducción, luego presentaré al resto y comenzaremos a debatir. Óscar Fábrega, ¿estás por ahí? Sí, hola, buenas noches. Bueno, breve introducción del tema que vamos a tratar. Bueno, pues una breve introducción sería decir simplemente que es un mito contemporáneo. Y un mito con tal y como son los mitos, ¿no? O sea, parte de verdad y parte de mentira. Y sobre todo parte de ilusión de la gente que ha querido ver en esto una leyenda comprobada, ¿no? Una leyenda fehaciente y además cercana, porque es del principio del siglo XX, final del siglo XIX. En el fondo lo que hay es una gran mentira, que es lo que yo más o menos pongo en mi libro, ¿no? En primer lugar, que habrá en este pueblo. Una gran mentira que no deja de ser interesante, y eso no quiere decir que aún haya un misterio en torno a René Chateau, porque lo siga habiendo, ¿no? Y de eso ya hablaremos un poco más para adelante. Pero desgraciadamente una gran mentira. El problema está en que, para mí, quizás me interesa más la mentira que la verdad, ¿no? Porque detrás de todo esto hay una verdad, que de la que hablaremos también luego, que es apasionante, que es que hay gente que es capaz de tirarse 40 años difundiendo información falsa simplemente por una cuestión de ego, incluso sin lucro económico. Y eso es la verdad de René Chateau, o la mentira. Pero es que eso pasa en todos los ámbitos, y más en el mundo del misterio. Claro. Pero bueno, vamos a presentar al resto de contertulios que me acompañan esta noche, empezando por la izquierda de la pantalla de mi ordenador. Se encuentra Ana Ortega Baún. Hola, Ana. Hola, Carlos. ¿Qué tal todo? A su lado se encuentra el incombustible Paco Máñez. Paco, muy buenas. Hola, buenas noches a todos. Y por último presentamos a la dama oscura, Sara Hernández. Muy buenas, Sara. Hola, buenas noches. Cuadernos de Bitácora. Un viaje a un universo que nos envuelve, que nos atrapa, que desconocemos. Yo sé que me repito mucho, pero es que es lo que hay, porque es lo básico, ¿no? Es empezar por el principio. Óscar, ¿cómo nace esta leyenda? Bueno, a ver, la leyenda en sí nace exactamente en 1956, ¿vale? Justo en enero de ese año, un señor que se llama Noel Corbu le encarga a un periodista de Perpiñán publicar una noticia que supuestamente se debe a un descubrimiento que este señor había hecho. Noel Corbu es un empresario también de Perpiñán que en los años 40 adquiere una finca casi en ruinas en un pueblo que se llama Le Chateau, que está en el Languedoc, en el sur de Francia, que ya todos lo sabrán, todos los oyentes. Pero bueno, este señor adquiere esa finca y se entera, después de adquirirla, que esa finca la había construido unos 40 años antes un cura que de la noche a la mañana se hizo tremendamente rico. Claro, este señor dijo, bueno, ¿de qué se hizo rico este señor, ¿no? ¿De dónde sacó la pasta este señor para hacer unas construcciones que tampoco son tan exageradas, ¿no? Y empecemos un poco ya dejando claro que se ha metido mucho cuento con la supuesta riqueza de la Bassonier, ¿no? Porque quien haya estado allí lo sabrá. Es verdad que desentona las construcciones que hizo con el pueblo, pero tampoco es una cosa tremenda, ¿no? Pero bueno, sea como sea, el tal Noel Corbu, el señor este de Perpiñán, cuando adquiere la finca, se interesa por eso y, claro, decide amortizar la finca montando un hotel-restaurante. Él, desde un principio, él planteó que necesariamente lo que había tenido que encontrar este señor para hacerse rico era un tesoro. Investigando por los archivos locales y tal, pues se montó su propia teoría de que el tesoro se debía a una antigua reina francesa que en el siglo XII, siglo XIII, según él, huyendo de París, que iba a ser saqueada por una horda de un enemigo y tal, decidió alojar el tesoro en Relechato. Eso históricamente es una mentira enorme, ¿no? No hay constatación ninguna, y además todo lo contrario, no, eso es mentira. Pero, sea como sea, el Noel Corbeau este tenía que amortizar el hotel que iba a montar en la zona. Y decidió darle publicidad vendiendo la historia del tesoro, y para eso, en enero del 56, salió por primera vez a la luz esta historia, ¿no? En unas famosas portadas de periódico que de las que se habla del supuesto descubrimiento del cura de los millardos, de los miles de millones, que se ha hecho rico de la noche a la mañana. A partir de ahí comenzó la fiebre de oro de Relechato. A partir de ahí fueron por legiones las personas que iban allí. Claro, el Noel Corbeau este en su artículo se comentaba que el tesoro era tan vasto que el cura no llegó ni siquiera a poder gastarlo en vida, ¿no? Y que aún quedaba parte del tesoro escondido en algún sitio de Relechato. Claro, eso hizo que fuesen allí por centenares de personas a excavar el pueblo. Y llegaron a destrozarlo. De hecho, la portada de mi libro es precisamente eso, un queso gruyer. Y encima está el pueblo por eso, ¿no? Porque fue una locura, una pequeña fiebre de oro y hicieron polvo el pueblo. Tanto que al final el ayuntamiento de Relechato en el 65 decidió parar aquello y prohibió excavar en el pueblo. El caso está en que justo por esa época, en los 60, el discurso cambia. Y ya es cuando surge de verdad lo que podemos llamar mito y además con mayúsculas, ¿no? Surge una serie de libros de los que ya hablaremos más largo y tendido, ¿no? Que son los que plantean que lo que encontró este señor no era un tesoro económico, sino que lo que encontró era algo, no sé cómo definirlo, ¿no? Llamémoslo espiritual, ¿no? Algo así, por lo que le pagaron, o por encontrarlo, o por esconderlo, para que lo mantuviese oculto. Y ya a partir de ahí surgen cientos de hipótesis distintas, unas más alocadas que otras, sobre el supuesto origen de la fortuna de la Vasa Unión, ¿no? Pero el germen, el mito sal nace en el 56. Antes de eso, la constancia documental de algo relacionado con el Relechato es muy escasa, ¿no? Yo en mi libro solamente he encontrado dos únicas fuentes anteriores al 56 que mencionan la historia del cura este que se fue, Berenguer Sabonier se llamaba. Ninguna de las dos fuentes habla nada de merovingios, ni de cátaros, ni de nada. Simplemente hablan de un cura que se forró seguramente porque encontró un pequeño tesoro. O sea, has nombrado dos veces tu libro. ¿Cuál es tu libro, ya que estás? ¿Hace publicidad? Bueno, te lo digo porque mi libro yo pretendo ser muy crítico con esto, ¿no? Y el libro se llama Prohibidos que van en este pueblo. Y hace ya unos meses que salió a la venta, ¿no? Y el libro pretende, intentando aplicar al máximo el método histórico, es decir, no aceptar como prueba cualquier cosa que sea irrefutable, pretende desenmascarar lo que hay detrás de esto, ¿no? Y yo considero que en toda esta historia, que ya sabemos lo que pasa, ¿no? Una línea que acaba desembocando en el Código Da Vinci y que tiene que ver con Relechato porque en lo que plantea el Código Da Vinci, que supongo que conocéis, ¿no? Toda la historia de Magdalena y tal, es una de esas hipótesis que se planteó como alternativa al hallazgo del tesoro, ¿no? Como que lo que encontró fueron las pruebas, por ejemplo, en este caso, del linaje sagrado iniciado por la Magdalena y tal, ¿no? Y claro, son una desfachatez tremenda, entre otras cosas por eso, ¿no? Porque hay una manipulación real y demostrada, ¿no? Que es lo que yo pretendo precisamente demostrar en mi libro, eso. Que no es que sea una serie de historiadores que han ido planteando soluciones según ellos descubrían, sino que hay alguien detrás que directamente fue manipulando a algunos escritores, ¿no? ¿Y quién sería ese alguien? Bueno, eso es que eso te da para otro libro, ¿no? Pero bueno, resulta que en el 67 sale un libro clave en esto, que se ha convertido en una piedra angular de todos los que se interesan por este tema, ¿no? Que se llama El oro de Rennes. Un libro de un autor francés que se llama Gérard de Sed, en el que va un poco más allá y lo que plantea que este señor descubrió, la Vasa Unier, plantea que lo que descubrió es la prueba de que una antigua dinastía real francesa, que son los merovingios, los famosos merovingios, que no acabo yo de entender muy bien por qué se han puesto de moda, porque no deja de ser una dinastía franca más, sin ninguna importancia, ¿no? Pero bueno, estos merovingios, según la versión de Gérard de Sed, supuestamente se extinguieron en el siglo IX, ¿no? Fueron sucedidos por Carlomagno y desaparecieron. Pero según no es así, sino que desaparecieron a la luz. Pero en la sombra se mantuvo un linaje secreto que aún no tiene nada que ver con Magdalena ni con Cristo ni nada, ¿eh? Solamente el linaje merovingio. Se mantuvo un secreto y que llega hasta la actualidad. Con lo cual, el último descendiente de este linaje, el último merovingio, sería el que merecería el trono de Francia. ¿Qué es lo que pasa? Que las fuentes en las que se inspiró este tío, el Gerard de Sète, son una serie de papeles que se llaman con el nombre genérico de los dossiers secrets, muy famosos, ¿no? En la primera página del Código de Da Vinci los menciona, que son una serie de legajos que a mitad de los 60 se fueron depositando en la Biblioteca Nacional Francesa. Y en los que se hablaba ya de esta teoría, se relacionaba el misterio de René Château con ese linaje merovingio, y que lo que había encontrado en la base unida son unas genealogías que demostraban la supervivencia de ese linaje. Años después de esto, en el 81 creo que es, quiero recordar que es, sale un libro clave que todos conoceréis, que es el Enigma Sagrado, de Henry Lincoln y demás, ¿no? En el Enigma Sagrado va un salto de fe tremendo, y ya plantea no solamente esta idea que estamos hablando, ¿no?, de que la base unida encontró la prueba del linaje merovingio, sino que además lo que encontró es la prueba de que esos merovingios en la antigüedad se habían mezclado, o sea, en un principio se habían mezclado con los descendientes de Cristo y Magdalena. Con lo cual, imaginaos ya por dónde vamos yendo, ¿no? O sea, un cura rural de una aldea de unos 100 habitantes encontró en una pequeña iglesia de pueblo la prueba de la descendencia de Cristo y María Magdalena, y además que pervive hasta la actualidad, con lo cual a día de hoy tiene que haber alguien que es descendiente directo, supuestamente, de ese linaje, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que tanto el libro de Gerard de Sète como el Enigma Sagrado, la fuente principal de información son los dossiers secrets, los papelajos, eso los decía, que habían dejado en la Biblioteca Nacional Francesa, y sobre todo un señor que se llama Pierre Plantard de Saint-Clair. Mejor, bueno, en realidad se llama Pierre Plantard, pero de Saint-Clair es un añadido que se puso él para relacionarse con la familia Saint-Clair esta de la capilla Rosling en Irlanda y tal. ¿Qué es lo que pasa con esto? Este señor es un mentiroso. Y eso, aunque en realidad me da un salto, ¿no?, y te estoy contando ya directamente el final de la trama, pero es un mentiroso porque él mismo lo acaba reconociendo, entre otras cosas, pero sobre todo porque no encaja nada en su teoría, y la teoría fue modificándose a lo largo de los años, ¿no? Sea como sea, esos dos libros se han convertido en las piezas clave de un mito que a día de hoy hay mucha gente que sigue dando por válido. De hecho, hay libros recientes que siguen exponiendo esta teoría como algo real, cuando no hay por dónde cogerla, ¿no? Ya no digo yo que no sea posible, por ejemplo, que la Magdalena y Cristo hayan tenido descendencia. Yo en eso no entro porque no lo creo, no lo sé, pero no es. Lo que sí sé es que eso no tiene nada que ver con Rolle Chateau. Y que eso es una manipulación y un añadido de este señor, de Pierre Plantard, que es el mentiroso. Yo, desde luego, el libro de Oscar lo encontré prácticamente de casualidad. Me recomendó un amigo votar un premio, y que, por cierto, hay que decirlo, que lo ganó Oscar el premio, y leí la introducción, y solamente con la introducción ya me gustó y voté a favor, claro, pero cuando lo leí, es que el libro me encantó, el libro es muy bueno, y sobre todo para los que hemos visto cómo ha ido evolucionando el fenómeno, en mi caso desde los 70 hasta ahora, cómo los primitivos libros eran, no sé cómo decirlo, con menos tipos de hechos, menos cantidad, y poco a poco la leyenda ha sido la clásica bola de nieve que se ha ido haciendo enorme, hasta que ha llegado Oscar y la ha desinflado, la verdad. Pero una de las cosas que plantean, lo de los merovingios que nombrabas, en realidad, si existiera algún merovingio, algún descendiente, ¿tendría derecho al trono de Francia por algo? No, es que claro, eso es otra, ¿sabes? Yo siempre pongo el ejemplo, ¿no? Cuando hablo de esto, pongo el ejemplo de Don Pelayo, aquí en España, ¿no? Tú imagínate que sale un iluminado y te dice que tiene unas pruebas que ha encontrado un pequeño monje en una pequeña iglesia de Lampurdà catalán, en las que dicen que el linaje de Don Pelayo se ha mantenido en secreto y que ha terminado en un señor que se autoproclama el descendiente último, porque no olvidemos, eso se me olvidó comentarlo antes, que Pierre Plantard decía que él era el último merovingio, con lo cual él era el merecedor al trono de Francia, ¿no? Sería una chorrada enorme. ¿Por qué? Porque Don Pelayo nunca fue rey de España. Don Pelayo fue rey de Asturias. Los merovingios nunca fueron reyes de Francia. Fueron reyes de gran parte de Francia, pero no Francia como país, no Francia como Estado unificado. De hecho, precisamente, la zona del Languedoc, la zona de Occitania, jamás perteneció a los merovingios. Eso es otra también, ¿no? Con esto quiero decir que es absurdo, o sea, es absurdo plantear ni siquiera la posibilidad de que tuviese fuese legítimo eso. Hoy se sabe que los dos aspirantes al trono francés, que son dos distintos, uno por Bon y otro de la casa de Anjou, no tienen nada que ver con los merovingios, son pues como en España la monarquía que tenemos ahora borbónica no es la monarquía originaria de aquí, ¿no? Son los borbones que son otra rama, ¿no? Pues eso ha pasado también en Francia, con lo cual es una ridiculez plantear que es legítimo el linaje merovingio, aunque fuese real, ¿no? Que es descendiente. De todos modos, tú puedes pensar o puedes decir que eres descendiente de los merovingios, pero no tiene mucho sentido, evidentemente, reclamar un trono de hace 1200 años y contando con la diferencia, ya que has puesto el ejemplo de que el último rey merovingio no hizo nada. Claro, ¿no? ¿Qué vas a reclamar? Don Pelayo, evidentemente, claro que lo puedes reclamar, porque es un héroe nacional, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, hombre, el último merovingio, suponiendo encima además que lo posterior viene, digamos, todo lo que es el Imperio Sacro con Carlomagno, es que es tontería reclamar los merovingios. Si me dices que eres descendiente directo de Carlomagno, hombre, por supuesto, eso está muchísimo mejor, pero de un merovingio... Claro, pero es que este hombre encima es que hizo una jugada muy ingeniosa, porque Plantar no dijo que el linaje empezase con Childerico III, que sería el último merovingio real. Ese fue para atrás y se fue a un gran merovingio que fue Dagoberto II, que es de como 100 años antes. ¿Por qué? Porque Dagoberto II, aparte de que hoy en día es considerado santo, ¿no? Que es San Dagoberto II en Francia, es un merovingio muy apreciado, pero tampoco en esa zona, sino en la zona de Bretaña, en la Normandía, en otros sitios, ¿no? ¿Por qué? Porque pasó algo parecido aquí a lo del Cid, ¿no? En una batalla contra, no me acuerdo si está contra la inglesa, no recuerdo muy bien qué. Se apareció este señor, ¿no? Entonces, pues eso, como que es una especie de mito de Dagoberto II. Entonces, su linaje empieza con Dagoberto II, no con Childerico III. ¿Por qué? Porque Dagoberto II fue también el último merovingio que gobernó realmente él. A partir de ahí, a partir de los descendientes de Dagoberto II, que fueron sus primos y tal, empiezan a tener mucha fuerza los... ¿cómo se llama? Las manos derechas del rey. Los mayordomos del... Exacto. Y empieza la casa de Ristal, que es la que acaba desembocando en Carlomagno, ¿entiendes? Por eso te digo que él justo se fue a Dagoberto II porque fue el último que realmente sí gobernó. A partir de ahí eran meras marionetas los reyes merovingios, y especialmente el último, el Childerico III ese. O sea, que hasta eso lo hizo el hombre bien, ¿no? Para intentar justificar un pasado de alta alcurnia, ¿no? Cuando no era así. Y ya cuando en el enigma sagrado le dicen que es descendiente de Jesús, ya se hincharía como un globo, claro. Claro, yo tengo hay un documental que hizo Henry Lincoln en los 70 en los que le preguntan a Plantar eso, ¿no? De hecho hay imágenes de vídeo de Lincoln, el famoso Henry Lincoln preguntándole a Plantar, exponiéndole su teoría, ¿no? La perspectiva que ellos aportan de la posibilidad esa, ¿no? Y Plantar, hasta el hombre, supongo que estaría incluso el mismo atónito, ¿no? De decir, pero bueno, ¿dónde habéis sacado esto, no? Porque sí es verdad que ellos en todo el corpus que crearon, ¿no? Con los dossiers secretos y con todos los libros que salieron. Porque, bueno, aparte de estos dos libros que yo he dicho, ¿no? El Rima Sagrado y el Oro de Rennes, hay un montón de obras más de autores pequeños, no muy conocidos en España, que son absolutamente seguidistas y que directamente estaban guiados por el tal Pierre Plantard y compañía, ¿no? Porque junto con Plantard había dos o tres secuaces suyos que colaboraban así, ¿no? Entonces hay un montón de escritores que fueron acrecentando el mito. Hay uno muy famoso, se llama Jean-Luc Chomeil, que escribió muchos libros en Francia y que sí, el hombre sigue vivo hoy en día, aunque después dijo que él mismo había sido manipulado, ¿no? Pero que fueron engordando este mito, ¿no? Pero claro, en la imagen que te digo de Plantar, cuando le dice una Magdalena, él dice que no. Le dice, mira, yo creo que no. Nosotros tenemos mucho apego a la Magdalena porque la consideramos la descendiente europeizada del culto a Isis y tal. Pero no, yo no creo que los merovingios tengan la cara de Magdalena, ¿no? Y sin embargo, el animal sagrado sigue defendiendo eso. Lo peor no es eso, lo peor es que, mira, yo, por ejemplo, estoy en un grupo sobre este tema, en el que, pues, planteamos, yo soy la vertiente más escéptica, ¿no?, sobre el tema de Rolechato, pero hay otros investigadores y otros aficionados que son mucho más crédulos, ¿no? Y a mí me han llegado, yo he llegado a hablar con gente que te asegura que tienen pruebas de que están la María Magdalena y Jesucristo enterrados allí en una tumba cercana a Rolechato, muy famosa que hay, ¿no? Pero ¿cómo que hay pruebas de eso? ¿Sabes? La gente se ha creído eso. O sea, y el Código Da Vinci no ha hecho nada más que acrecentar el mito aún más, ¿no? La posibilidad esa de que la Magdalena y Cristo tengan que ver con los merovingios y eso, es ridícula. Y el mismo Plantard lo negaba, ¿eh? El mismo Plantard, eso le parecía tremendo. Porque es que ni siquiera lo insinuó. Eso fue una invención absoluta de Ken Lincoln y los otros dos autores del mismo sagrado. Pues, ¿cómo? Uy. No, habla, perdona. Oye, Óscar, ¿cómo los autores del enigma sagrado unen, ya que lo has dicho, unen, digamos, lo de la descendencia de María Magdalena con los merovingios? Pues, porque yo me lo estaba leyendo un poco y, bueno... Sí. Es maravilloso cómo lo unen. Pues eso, el nexo de unión que tienen con los merovingios es ridículo, la historia de María Magdalena y Cristo. El primer merovingio, supuestamente, es un señor mítico que no está demostrado su existencia histórica, que es un tal Meroveo. El que sí está demostrado es su supuesto hijo, que es Clodoveo I, ¿no? El tal Meroveo es hijo de una señora, una dama franca, con un supuesto monstruo marino, una especie de ser marino, que la violó un día, y entonces nació el tal Meroveo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que el símbolo con el que se representaba Meroveo era muy parecido es que no recuerdo cómo se llama ahora mismo el símbolo con el que se representaba a Cristo en la antigüedad, ¿no? Pero es un pez. Y eso, y que en los dioses secretos se le da mucha importancia a la Magdalena. Entonces ya establecieron que el Pirato de Sion necesariamente tenía que ver con la Magdalena y que había especial predilección para la Magdalena. Y como en Real Cható también en la base Unier demostraba una especial admiración para la Magdalena, pues ataron cabos y dijeron, está claro, los merovingios tiene que ver con un supuesto linaje que surge de ahí. Claro, a partir de ahí tienen que explicar, bueno, pero ¿es posible que haya un linaje de Cristo con la Magdalena? ¿Hay evidencia de alguna manera de esto en la Biblia o en otro evangelio? Y bueno, pues ya sabemos, ¿no?, un poco cuáles son las argumentaciones que hay a favor de esto, ¿no? Históricamente está claro que no está demostrado ni para nada, ¿no? ¿Qué es posible? Pues sí, es verdad que la Magdalena es un personaje bastante amputado en la escritura, así podría ser, ¿no? Entonces, claro, ellos se plantean en el enigma sagrado todas estas posibles explicaciones, acaban concluyendo de que sí, de que la Magdalena había tenido que plantear un Cristo. ¿Por qué? Porque además en Francia, en la zona de la Provenza francesa, hay una leyenda muy extendida. La Provenza está como a 600 kilómetros de Real Cható. Lo digo para contextualizar un poco y que en Real Cható no existe esa leyenda, existe en la Provenza, ¿no? Hay una leyenda muy extendida de que la Magdalena, después de la muerte de Cristo, desembarcó en esa zona de Francia. Desembarcó allí, se convirtió en una ermitaña, en un apóstol en un primer momento, empezó a predicar el mensaje de Cristo. Lo que es curioso, y haciendo un pequeño paréntesis, eso la convertiría en la primera apóstol de Cristo, y es mujer. Sin embargo, luego la Iglesia se ha empeñado en negar ese papel de la Magdalena como posible apóstol del mensaje de este señor, ¿no? O sea, como sea, la Magdalena predicó en Francia, se acabó convirtiendo en una ermitaña y acabó falleciendo allí, ¿no? Y de hecho, hoy en día existen los supuestos restos mortales, ¿no? Pero ya sabemos cómo son las cosas estas con las reliquias de la Magdalena que se veneran en Marsella, en la iglesia de San Maximín esta, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que como eso, la especial devoción que había por la Magdalena en Francia, la especial devoción que sentía la base unida con el Chateau, el tema de los dossiers secrets y del oro de Reims, que le da importancia a la Magdalena, pues Henry Lincoln y los otros ataron cabos y dijeron, pues ya está. Esto se mezclaron con los merovingios y el linaje sagrado llega hasta la actualidad. Y es un despropósito, vamos. Sí, porque la leyenda de que Jesús tuvo descendencia es anterior a René Descartes y todo esto. Claro, claro, claro. Yo tengo un libro que habla de todas las leyendas negras de Jesús, que si era hijo de un legionario que se llamaba Pantera, que si tenía hermanos, todo eso, y en ese libro ya nombraban que también había tenido descendencia con Magdalena y tal. Es una unión de leyendas que en realidad es, no sé cómo decirlo, es novelar una historia, han unido diferentes leyendas para crear lo que hoy en día es una bola gigantesca. Hombre, no, claro, eso salió, además salió en el periódico, habían redescubierto un de los últimos evangelios apócrifos que han salido y era bastante claro, el evangelio apócrifo, recordemos, era bastante claro que relacionaba directamente una especie de matrimonio o convivencia marital entre Jesucristo y María Magdalena. Entonces, bueno, de la parte, digamos, de los del enigma sagrado de los autores, esa probablemente sea la parte que menos se han tenido que inventar, porque lo inventado ya estaba, bueno, el supuesto ya estaba previamente, pero claro, de ahí a que sea claro o no sea, evidentemente va un mundo. Claro, claro. No, lo que sí es cierto es que esto es anterior, o sea, solamente el Evangelio este, el Evangelio lo que deja claro es que Magdalena tiene muy, una relación íntima con Cristo, ¿no? No queda claro en ese Evangelio, además se llama el Evangelio de San Tomás, pásame exacto, en ese Evangelio no queda claro que fuesen pareja, pero sí está claro que algo había ahí, ¿no? Mucho más claro que los Evangelios canónicos, ¿no? Pero claro, hay un problema con eso, ese Evangelio del siglo IV después de Cristo. O sea, han pasado ya de 300 años de los supuestos hechos reales, ¿no? Entonces, es solamente un evangelio, hay muchos más evangelios, tanto apócrifos como gnósticos y tal, ¿no? Yo creo que no hay evidencia de eso. Y el caso es que sí hay mucha gente que lo ha creído, y eso es importante, ¿no? Y además me refiero a gente incluso eclesiástico. Hay un libro de Jacobo de Vorágine, no me acuerdo de cuándo es, que plantean la posibilidad de que fuese eso, ¿no? De que fuese el discípulo amado de Cristo. No dicen nunca que tuviese hijos, ¿no? Porque será como un paso más. Pero sí que había una relación especial. Además, esa relación especial también es obvia, leyendo un poco los evangelios canónicos, ¿no? No es normal que una persona que no tiene apenas relación con Cristo, porque no se la menciona en ningún momento, nada más que en un par de apuntes, de pronto están los momentos clave de su muerte y resurrección, ¿no? Está claro que alguien importante era y que si no se la podía imputar en esos momentos claves, supuestamente, es precisamente porque obviarla hubiese sido demasiado, ¿no? Pero vamos, de ahí a que tiene descendencia, que era su mujer, no tiene por qué, o sea, no hay nada que lo indique. Pero claro, lo que sí es verdad que no hay nada que indique es que, esto, que esa descendencia acabase en Francia y que esa descendencia se mezclase con los merovingios. Eso ya es, estamos dando por supuesto un montón de cosas que no, que ojalá, ¿eh? La figura de este Plantar, que tú has hablado antes de los documentos secretos que fue entregando y tal, me gustaría contaros un pelín la historia anterior de él, porque... no era precisamente un ocultista, un esoterista renombrado, ni mucho menos. No, claro, claro. La historia de este tío es que es realmente fascinante. Ya te digo, yo, el motivo para ponerme a investigar esto fue, primero, el descubrir, precisamente por ejemplo, Lincoln, que esto era una gran mentira, ¿no? Porque yo lo conocí a Lincoln en el 2007, en Rolle Chateau, y él mismo me reconoció que él se sentía engañado por no me dijo por quién, ¿no? Pero que, y que su tesis defendida en el mismo sagrado era una gran mentira. Que la habían hecho a él, no que la había hecho él. Que lo que pasa es que investigando di con el tal Plantar, ¿no? Y que ellos mismos lo mencionan en el mismo sagrado, lo que pasa es que en ese momento lo daban por bueno. Bueno, pues Plantar dijo una cosa, Plantar en realidad tenía una vida anterior fascinante. Y yo cuando escarbé un poco en su vida me quedé de verdad atónito, porque es un personaje digno de una película, pero además increíble, ¿no? Mira, este tipo, por ejemplo, con 21 años, él nació en 1920, con 21 años, en el 41, en plena ocupación francesa, en la época de los nazis y tal, Francia quedaba un trozo de Francia libre gobernado por Vichy. Bueno, pues este señor con 21 años le mandó una carta al mariscal Pétain, que era el que gobernaba Francia en ese momento, ofreciéndose a él y a 1000 personas más que él decía que pertenecían a una sociedad secreta que él había fundado para dar su vida por Francia y para luchar contra el contubernio judeo-masónico, ¿vale? Esto es, ubiquémonos en los años 40, ¿no? 40 años después, o sea, 20 años después de eso, en el año 60, cuando surge todo esto, él empieza a relacionarse con el Priorato de Sion. El Priorato de Sion, supuestamente, según la versión seguidista, es una sociedad secreta que a lo largo de los años ha ido manteniendo y custodiando el linaje sagrado de este merovingio y que a la vez está relacionado con una serie de herejías y bueno, de cosas paralelas que tampoco vienen al caso, ¿no? Sea como sea, Pierre Plantin en el año 60 pretende ser el gran maestre de esa orden del Priorato de Sion, una orden que se manifiesta abiertamente masónica y que además afirma ser descendiente de la tribu de Benjamín, que es una de las 12 tribus, de las 10 tribus perdidas de Israel, ¿no? Con lo cual, lo que quiero decir es para que vean un poco cómo este hombre trabajaba, ¿no? En los años 20, que estaba de moda, entre comillas, ser antisemita y ser antimasón, este hombre lo fue. Y luego en los años 60, en la que ya empiezan a surgir el rollo New Age en Francia, en la que se empieza a poner de moda el tema cátaro, el tema masón y tal, pues ya no, ya este hombre resulta que es un descendiente de los benjaminitas. Y además es el gran maestro de una sociedad secreta que, ni más ni menos, tuvo que ver con la creación de los templarios, ¿no? Que son un lugar común en todo este tipo de misterios y en todo este tipo de enigmas históricos. Pero es un sinsentido. O sea, el problema está en que Plantar funcionaba así. Era un tío curiosísimo que yo ya te digo, yo estoy intentando investigar si él en algún momento se lucró con todo esto, ¿no? Y no, este hombre jamás se lucró con esto. Se lucró quizá un poco con el primer libro, con El Oro de Rennes, que parece ser que se tenía cierto porcentaje de las ventas del libro, pero luego ya no, pues ni con El Enigma Sagrado, ni con cientos de libros más que se han escrito. Y pero lo que también es un misterio es de qué vivía este señor, ¿no? Porque, por otro lado, a mí me gusta escribir y plantar, a pesar de ser un embaucador y ser un manipulador y ser un arrimado, sí, hay que reconocerle su mérito, que es mucho. Este hombre posiblemente ha sido el mayor investigador sobre Le Chateau que ha habido, posiblemente. Este hombre se pateó durante años los archivos locales de Carcassonne y de Laude y de toda esa zona del Languedoc francés, porque él, como el que haya descubierto, el que haya estudiado a fondo esos dossiers secretos, entenderá hasta qué punto conocía perfectamente todos los lazos que giraban en torno a la vida de Perrenier Saunier. O sea, él pudo contextualizar su mentira de una forma increíble. Y para eso tuvo que patearse archivos, analizar, hablar con testigos, empaparse de la historia. Y entonces creó un corpus de historia ficción asombroso que fue dado por válido porque en realidad todo encajaba dentro de su lógica interna, ¿no? Pero vamos, yo te digo, un manipulador increíble. Y bueno, es que da para hablar mucho, ¿no? Pierre Plantard. Entre ellos porque luego, cuando ya se convirtió en un personaje famoso, después de venir más sagrado, pues salía en entrevista en televisión y tal, llegó un momento en el que él no se cortaba un pelo en reconocerse públicamente como el último merovingio, ¿no? Y a mí ese tipo de personajes pues, me fascina, ¿no? Me subyugan. Pero bueno. Ana, y tú que has rascado mucho en la Edad Media y todo eso, ¿en algún papel alguna vez has leído la palabra o la frase priorato de Sion? Las únicas referencias que se tienen a, en sí, la palabra priorato de Sion es a una fundación en el siglo XII de una iglesia un poquito, digamos, más, ¿cómo decirlo?, un poquito más amplio, un poquito más institucionalizada, una iglesia con una serie de clérigos que serían los priores de esa iglesia. Si mal no me equivoco, es pues un poquito posterior a la llegada de, bueno, a la conquista de Jerusalén por los cruzados, ¿no? Sí. Allá justo fines del siglo XI, principios del XII. Entonces, eso sería, ellos sean el priorato de Sion de Santa María, o del priorato de Santa María de Sion. El problema es que cuando los árabes vuelven a conquistar Jerusalén, se destruye la iglesia y ellos se van a Sicilia. Digamos, traspasan sus propiedades, su estilo de vida y todo su bagaje a Sicilia. Y bueno, allí perduran hasta, si mal no me equivoco, el siglo XVI-XVII, cuando ya quedan, son muy poquitos, y digamos, se transforman en jesuitas. Y eso creo que es las únicas referencias que probablemente que se vean sobre el priorato de Sion en diplomas y en documentos medievales. Una iglesia radicada en Sicilia, con su vida normal, sus sacerdotes, sus tierras, sus donaciones, sus misas, etcétera. Nada de misterioso. Nada de grupos secretos, ni influyendo en la historia, ni en la política, ni cosas de esas. No tienen pinta. Porque si todos los prioratos castellanos fuesen instigadores de secretos, madre mía, qué edad media tan interesante para el público tendríamos. Supuestamente en toda la literatura que surge alrededor del tema este de Rennes Le Chateau y tal, supuestamente Godofredo de Bouillon, no sé muy bien cómo se pronuncia, en el siglo XI supuestamente habría creado una orden llamada la Orden de Sion. Y un poco, eso es lo que he leído, ¿no? Y un poco el priorato sería como la evolución o los descendientes de esa orden de Sion que ya vinculan con los templarios diciendo que el gran maestre de una era el gran maestre del temple, y creo que también un poco a lo mejor lo del priorato de Sion pues se quiere basar también un poco en las cruzadas ya directamente, como que es una orden pues antiquísima, ¿no? Claro. No, la historia está en que, según la versión de los dossiers secretos, ellos plantean que esa orden de Sion que comentaba Ana, que la fundó Godofredo de Bouillon en Jerusalén también, en esa orden, cuando los árabes reconquistan Jerusalén, emigran a una zona de la Normandía francesa o de la Bretaña francesa, no recuerdo muy bien, en el que hay un monasterio hoy en día que se llama de Saint-Sanson, y está precisamente en un monte que se llama el Monte Sion en Francia. Y ahí se ve que hay una abadía del Monte Sion. Pero claro, la historia está en que la constancia histórica de esa orden de Sion en Francia, que no está en Languedoc, está en otra zona más, mucho más alejada, es del siglo XIX, así, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que ellos pretenden argumentar en los dossiers secrets que sí, que son descendientes de aquellos y que el prelato de Sion luego estuvo en Francia. Claro, lo que es más fuerte es que lo que en los dossiers secrets se plantea una cosa aún más arriesgada, ¿no? Que es lo que yo comentaba un poco antes. Godofredo Bouillon fundó la Orden de Sion en Francia, y esa Orden de Sion dio lugar a la fundación de del Temple, que se convirtió de alguna forma, según los dossiers secrets, según plantar, se convirtió en el brazo armado de la Orden de Sion. Eso es totalmente mentira, ¿no? Porque no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y que supuestamente estuvieron juntos hasta un momento determinado, ¿no? En 1188, en el que ya la Orden de Sion se separa del Temple y se funda el Priorato de Sion en sí. ¿Entiendes? O sea, de alguna forma el Priorato de Sion sería la evolución, según ellos, de la Orden de Sion. De la Orden de Sion sí hay constancia histórica. El Priorato de Sion, ¿no? Hasta el 56. En su origen, los cuadernos de bitácora eran unos diarios utilizados en los navíos para llevar un registro de su actividad, tanto la experiencia de alguien concreto como de una situación en particular. Este concepto ha evolucionado hasta nuestros días y se le ha sido otorgado otros nombres, pero la base es la misma: llevar un registro de datos y acontecimientos durante nuestras travesías. En Cuadernos de Bitácora no solo queremos que nos acompañéis a través de nuestras tertulias y publicaciones digitales, sino que forméis parte de las mismas. Nos interesa vuestra opinión, vuestro trabajo, vuestra inquietud. Cuadernos de Bitácora, un viaje a un universo que nos envuelve, que nos atrapa, que desconocemos. Búscanos a través de Facebook, Cuadernos de Bitácora, o en nuestra página web, cuadernosdebitácora.com. Si lo deseas, puedes mandarnos un email a cuadernosbitácora@gmail.com. ¿Deseas acompañarnos en nuestra propia odisea? Cuadernos de Bitácora, un viaje a un universo que nos envuelve, que desconocemos. El Priorato de Sion era una fraternidad de caballeros creada en la Francia medieval con la intención de mantener la estirpe merovingia y restaurar su monarquía en Francia. Su sede oficial era la Abadía de Notre-Dame du Mont de Sion en Jerusalén. En 1117, Balduino I, rey de Jerusalén, quedó muy agradecido al priorato por sus servicios para ayudarle a lograr el trono. A cambio, el rey negoció la fundación de los caballeros templarios como extensión militar y administrativa del priorato de Sion. Los caballeros templarios se habían creado 10 años antes, con el fin de proteger a los peregrinos que se dirigían a la Tierra Santa. Vías de contacto de Cuadernos de Bitácora: primero, nuestra página web, cuadernosdebitácora.com, luego nuestro email, cuadernosbitácora@gmail.com. También estamos en Facebook, facebook.com/cuadernosdebitácora, y por último, hemos abierto una cuenta de Twitter, @cdbitácora. Oye, Óscar, y tanto que estamos hablando de del dossier secret de que se custodia en la Biblioteca Nacional Francesa, ¿tú lo has llegado a ver? ¿Lo has llegado a tener entre las manos? ¿Es fácil de conseguir? Bueno, los dossiers secretos son bastante fáciles de conseguir hoy en día. Están por internet, se pueden grabar en buena calidad. La mitad de los dossiers secretos son genealogías que no valen para nada, pero tienen mucho texto que es muy interesante y que a mí me ha sido una fuente útil e imprescindible en mi estudio sobre todo este tema, ¿no? El caso está en que son 7 legajos que se fueron depositando en la Biblioteca Nacional Francesa a lo largo de unos 4 años. Sobre esto hay una cosa muy importante, y es explicar exactamente cómo puede ser que esos libros acabasen allí. Bueno, esos legajos acabasen allí, ¿no? Y es que en Francia, en la Biblioteca Nacional, estás obligada a aceptar cualquier manuscrito que le llegue, siempre y cuando tenga, pues, un título, un autor y una editorial supuesta y tal, ¿no? Entonces, ¿cuál fue la forma de plantar para depositar esos libros allí, esos legajos allí? Él lo hizo de la siguiente manera. Él cogía un libro de biblioteca y cuando lo entregaba, introducía dentro del libro uno de estos dossiers, ¿no? Que fueron 7, como decía. Esos dossiers, eran 4 o 5 páginas, unas manuscritas, otras mecanografiadas, que tenían todo, un título cada uno y un autor que era un seudónimo y una supuesta editorial que era una logia suiza masónica que luego efectivamente se demostró que nunca había existido, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que al recibirlo el bibliotecario se vio obligado a archivar esto. ¿Qué es lo que hacía plantar? Dejaba sus papeles allí y años después, por ejemplo, el primero al que le recomendó 2 de ellos, Gérard de Sept, en el 67, le dijo a Gérard de Sept: ve a la Biblioteca Nacional Francesa y pregunta por estos 2 legajos, que lo encontrará allí. Claro, Gérard de Sept fue, preguntó por 2, que son 2 legajos claves además, en los que cuentan toda la relación de Roland Chateau con los merovingios, y efectivamente estaban allí. Claro, Gérard de Sept de primera, el primer investigador que se creyó el bulo de plantar, pues el hombre se quedaría flipado, diría, pues coño, pues verdad, pues si hay unos papeles aquí, sellados con una logia suiza, el protección existe y todo lo que dice esto es verdad, ¿no? Claro, él no se paró a pensar que igual plantar le estaba engañando, ¿no? Igual había sido él el que lo había hecho. Y efectivamente así fue como lo fue haciendo, ¿no? Lo que sí es verdad es que cualquiera que esté interesado en este tema debería leérselos porque es muy curioso cómo trabajaba el plantar este, ¿no? Los dossiers secretos son, en algunos momentos son asperísimos por la cantidad de cifras, o sea, perdón, de datos y de fechas que dan. En fechas en las que todo encaja, porque en realidad es un estudio histórico enorme de unos 1000 años de la historia de Francia, desde la creación de la Orden del Temple en el siglo XII, hasta pasando por los cátaros, la Revolución Francesa y hasta el día de hoy, ¿no? Y claro, él pretende durante esos 1000 años explicar la supervivencia de ese linaje merovingio relacionándolo con toda la historia de Francia, con varias casas reales, con varias casas nobles, con todos los movimientos heréticos, ¿no? Con templarios, con cátaros, con alquimia, con rosacruces. Por eso supongo que conoceréis la famosa lista de los grandes maestros del Priorato de Sion, ¿no? Entre los que está por Da Vinci, Newton, Robert Boyle, ¿no? En esa lista están, todos los que están en esa lista encajan perfectamente porque todos tienen que ver unos con su antecesor y con su sucesor. Es decir, o son familia, o tienen relación con determinadas logias masónicas, o con rosacruces, o con alquimistas, o con templarios, o con determinadas casas reales francesas. O sea, encaja todo dentro de su lógica interna, ¿no? Y con eso quiero decir que en realidad fue un trabajo de erudición tremendo. Lo que pasa, claro, que es todo para soportar una mentira, ¿no? Pero todo encaja, y eso tiene su mérito, ¿no? Dentro de lo que cabe. ¿Y la mentira le dio de comer durante mucho tiempo? No le dio de comer nunca. Ese es el tema. Yo creo que nunca le dio de comer. O sea, que yo sepa, solamente está comprobado que en la publicación del libro del oro de Reims, ese de Gérard de Sept, del 67, él tenía un 10%, creo. Hay gente que dice un 30%, ¿no?, de las ventas. Pero claro, el libro, aunque fue vendido, tampoco fue como para hacerse millonario, ni mucho menos, ¿no? Y luego no hay constancia, ¿eh? No hay constancia de que él se haya lucrado con esto. De hecho, seguro que se ha lucrado menos de lo que ha trabajado por esto, porque ya te digo, se llegó a convertirse en un personaje súper famoso y hay entrevistas de él hasta... Él falleció en el 2000 y hasta el 91-92 fue una persona bastante presente, ¿no?, dentro del movimiento así de la historia misteriosa en Francia. Y además un lugar común, ¿no?, porque el Priorato de Sion pretendía relacionarse con todo. Entonces todo tenía que ver con ellos, ¿no? En cualquier artículo sobre templarios, en cualquier revista del misterio en Francia en los 90, salía el Prelato de Sion. Y salía algo plantar o alguno de sus secuaces, ¿no? Pero claro, no, eso, para mí es uno de los grandes enigmas de esta historia, ¿no? Porque este hombre emplea 40 años de su vida en mantener una estafa en la que al fin y al cabo tampoco se está lucrando, ¿no? Eso es también lo que ha llevado a que muchos planteen que en realidad o era verdad lo que planteaba o era una cortina de humo de una verdad que había detrás, ¿no? Yo creo que no, yo creo que simplemente que lo que a este hombre le alimentaba era su megalomanía. Este hombre de verdad tenía auténticos delirios de grandeza y estaba convencido en parte de su misma historia y de tal, ¿no? Pero no, no hay constancia de que se forrase, ni mucho menos, ni que siquiera viviese de esto. ¿Y se sabe cómo ganaba el dinero, eh? ¿Tenía algún trabajo, tenía algo? No, yo sé, por ejemplo, en la época en la que él registró, en el registro de sociedades francesas, están obligados a registrarse cualquier sociedad que se haga, ¿no? Incluso las logias masónicas se tienen que registrar, ¿no? Entonces, en julio del 56, él registró el Prelato de Sion en un sitio que se llama Annemasse, que está justo en la frontera con Suiza. Y en ese momento, cuando él se registró, como es como si registra aquí una asociación cultural, ¿no? Tienes que ver por lo menos tres personas que son la directiva. Pues efectivamente fueron tres personas, Plantar y dos amigos más. Plantar se registró en ese momento diciendo que su oficio era delineante industrial. Años después, estando en Francia, estando en París, él trabajó de eso, de delineante industrial, ¿no? Pero a partir de ahí, una vez que sale a luz el tema del oro de Rennes a mitad de los 60, no se le conoce de trabajo. Con lo cual tampoco se le conoce cuáles son sus fuentes de financiación, ¿no? Luego también hay cosas turbias, ¿no? O sea, por ejemplo, hay un caso que a mí me gusta mucho comentar. En el año 70, no, perdón, en el año 80, cuando ya se puso de moda el tema este, intentaron venderle a... Hay un señor muy importante en esta trama que se llama Jean-Luc Robin, que ha escrito también sobre el tema y que durante muchos años, en los años 90, él fue el encargado de mantener la finca de Bassonera en Le Château. No era suya, era de otros señores, pero él era encargado de mantenerla, ¿no? Y él tuvo acceso directo a los archivos de la base Unier en Le Château, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con este señor? A ver qué me he ido. En Jean-Luc Robin, en su libro, asegura que Plantard había tenido también acceso a esos archivos y que él mucho de eso se lo había llevado, ¿no? Entonces Plantard siempre se excusó en que él disponía de información que la gente no disponía, ¿no? Y de ahí de alguna forma él vivió, ¿no? Pero ya te digo, no hay constancia de nada. No se sabe de qué vivió durante todos esos años, ni nada. O sea, sé quién plantea que se dedicaba a traficar con antigüedades y cosas así, ¿no? Pero no se sabe. Y eso para mí es un misterio, ¿no? De qué vivía este señor. Precisamente Jean-Luc Robin parece que plantea una hipótesis de que el descubrimiento de los presuntos documentos estos que descubrió nuestro curita, pues sería más bien, no sé, yo lo interpreté así como una especie de encargo, ¿no? Por la condesa de Chambord, no sé cómo se pronuncia. Claro, yo lo entendí es que una cosa así, pero... Eso es que una de las cosas más raras de esta historia, ¿no? Y eso también lo he investigado yo bastante y es muy curioso. La condesa de Chambord es la viuda de un señor que en la época de Plantar era el aspirante Borbón al trono francés, que es Enrique, no me acuerdo si es séptimo, no me acuerdo, ¿no? Pero bueno, un Enrique, el duque de Artois, ¿vale? Este señor era el aspirante borbónico enfrentado al duque de Anjou, que era el otro aspirante, ¿no? Saunier, el abad, el curita de Rennes-Château, era un monárquico acérrimo, tanto que llegó incluso a ser amonestado por dar un par de discursos antirrepublicanos desde el púlpito, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con esto? Que se sabe, y esto se sabe a ciencia cierta, que la condesa de Chambord, recordemos, la viuda del candidato borbónico al trono francés, la condesa de Chambord le donó a Saunier, y eso se sabe porque él mismo lo reconoció, en un par de ocasiones dinero. No mucho dinero, pero algo de dinero, ¿no? Supuestamente para rehabilitar la iglesia de Le Château. Claro, ¿cuál es el nexo de unión entre la viuda del aspirante al trono francés con este cura de pueblo, ¿no? La historia está en que parece ser que tiene que ver con el hermano de la base Unier, que era el pupilo, o sea, perdón, el tutor de los hijos de un marqués, el marqués de Chepedien, que era íntimo amigo de Enrique de Artois, el candidato al trono, y de esta mujer, la condesa de Chambord, que por ahí se enteró de la historia del pobre curita, que la iglesia estaba en ruinas, y le quiso ayudar, ¿no? Lo que plantea Jean-Luc Robin va un poco más allá, y plantea que esta condesa de Chambord en realidad es María Luisa de Austria, y era prima del que en aquel momento era el archiduque de Austria, el emperador del Imperio Austrohúngaro, ¿no? Que no me acuerdo cómo se llama ahora mismo. Pero bueno, era su prima. Entonces, Jean-Luc Robin plantea que los Habsburgo estaban interesados, de alguna forma, en algo que se ocultaba en la iglesia de Zionichato, y que por eso le pagaron a él. Eso no está muy claro, ¿no? Pero es que también hay un personaje relacionado con esta trama, que por eso digo que aunque haya mucha mentira, no deja de haber un misterio aquí real, ¿no? Y es que hay un personaje que aparece en la época de esplendor de la Casa Unier, que es un descendiente, o sea, un señor de esta casa de Habsburgo, que se llama Otto von Habsburgo, Otto de Habsburgo, ¿no? Que era un sobrino así del archiduque también, del emperador del Imperio Austrohúngaro. Y este señor se dice, y parece bastante probable, que estuviese en el Chateau y que conociese a la Casa Unier. ¿Qué es lo que pasa? Que todo esto, pues Jean-Luc Robin atando cabos, por ejemplo, se sabe también que en los archivos de la Casa Unier se encontraron unos sobres, cientos de sobres, de un banco que hay en Budapest, que no me acuerdo cómo se llama ahora mismo el banco, que dejaba claro que la Casa Unier tenía una cuenta en un banco en Budapest, ¿no? Y eso es raro, porque ¿por qué va a tener un cura de Arlenchat una cuenta en Budapest, ¿no? Que es la capital del Imperio Austrohúngaro, una de las capitales del Imperio Austrohúngaro en ese momento. Todo eso llevó a Jean-Luc Robin a plantear esa posibilidad, ¿no? De que él le encargase, o que le encargasen en buscar algo, que sabían dónde estaba, o que le pagasen por haber encontrado algo sin querer, ¿no? Yo no creo que vayan por ahí los tiros, no creo que sea nada de eso. Y creo que simplemente pues tuvo la suerte de que la condesa de Chambord esta le echó una mano para rehabilitar la iglesia, pero no creo que tenga nada que ver con los Habsburgo tampoco. Aunque no deja de ser curioso, ¿no? Esa relación que hay extraña. De todas formas, él cuando arregla la iglesia sí que abre una tumba. ¿O eso también es una leyenda? No, claro, eso es otra de las cosas raras, ¿no?, que hizo este hombre. A ver, de eso hay constancia documental, ¿no? Hay constancia porque los vecinos del pueblo, hay hasta tres denuncias que le hicieron al prefector de la zona, del Aude, quejándose de que el cura, por las noches, se iba a hacer extraña obra en el cementerio del pueblo, que está justo al lado de la iglesia, ¿no? No se sabe bien lo que hizo, ¿no? Lo que se sabe seguro que hizo es que hizo un osario que cambió varias tumbas de sitio y que destruyó la tumba de una antigua señora, una antigua marquesa de esa localidad, ¿no? En esa localidad gobernaban los señores de Rennes, que desde el siglo XVII así se autoproclamaron como señores de Blanchefort, ¿no? Los marqueses de Blanchefort. La última descendiente de este linaje, antes de la Revolución Francesa, fue una señora que se llama Marie de Negre, que fue la mujer de François de Blanchefort. Estos son los últimos señores de Rennes. Y según el registro parroquial y tal, esta señora al fallecer fue enterrada en el cementerio de Rennes-Château. En torno a la lápida de esta señora pues se ha hablado mucho, ¿no? De si la lápida contenía una serie de anagramas y de cosas que estaba encristada y tal, ¿no? Pero bueno, eso no está muy claro y todo parece a mí un invento de plantar. Lo que sí es cierto es que esa tumba la destrozó este hombre. Y es cierto que hizo extrañas obras en el cementerio, o sea, algo estuvo buscando en el cementerio. Otra cosa, por otro lado también hay una cosa curiosa, y es que la iglesia de Rennes-Château, hoy en día una iglesia, pero en su momento fue la capilla privada de la familia esta de Blanchefort, que vivía en el castillo que está justo al lado de la iglesia, ¿no? Y era la capilla privada de esta gente. Y como suele pasar, en la Edad Media, muchos nobles se enterraban en las mismas iglesias, ¿no? Y de hecho, en el registro parroquial de Rennes-Château se menciona que antecesores de estas marquesas de Blanchefort fueron enterrados en una crista bajo la iglesia de Rennes-Château. Esa crista nunca se ha encontrado tampoco, más que nada porque no se puede excavar allí, ¿no? Pero hay constancia de que existe. De hecho, en el 2003 hubo unos investigadores que se dejaron guiar por una mentira, estuvieron excavando debajo de la Torre Magdala, la famosa Torre Magdala, y llevaban un georradar, como este que se ha usado hace poco para buscar a la niña esta de Sevilla y tal, ¿no? Entonces con el georradar, ya que estaban allí, le pidieron permiso al ayuntamiento para pasar el georradar por la iglesia. Y comprobaron que debajo de la iglesia de Rennes-Château efectivamente hay una cripta. Pero claro, como no se puede excavar, pues no se podía investigar eso, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Yo lo planteo como una hipótesis probable en mi libro, y me parece bastante posible, ¿no? Que los señores de Rennes se enterrasen allí, en la crista bajo la iglesia, y como suele ser habitual también, que se tratasen con poner eso, con joyas o con algún tipo de alhajas. Y que eso es lo que encontró este hombre. Este hombre, sin querer, por lo que sea, cuando estaba haciendo la plata de remodelación de la iglesia, encontró el acceso a la cripta, accedió a la cripta y encontró un pequeño tesoro que le permitió ser rico, no tanto como muchos han planteado, pero sí lo suficientemente rico, y ya está, no hay más misterio, ¿no? Y que posiblemente las otras tumbas del cementerio la abrió, la tumba de la marquesa de Blanchefort, que estaba afuera en el cementerio, la abrió buscando algo más. Pero no deja de ser raro, ¿no? ¿Por qué lo hacía por la noche, por ejemplo? Para que no viesen los vecinos, ¿no? Pero bueno, no deja de ser raro. Pues sí, una tumba encontró. De hecho, en su diario hay una famosa anotación que sale en todos los documentales sobre el tema y tal, ¿no? Que dice en su diario, 21 de septiembre, he encontrado una tumba, llueve. Y ya está, ¿no? Pero bueno. De todas formas, es lo que tú comentabas. Yo estuve por la zona en los 90. Y cuando te han hablado tanto de las grandes construcciones, de la iglesia y tal, te llevas un pequeño chapón porque no es una mansión ni es una barbaridad de riqueza lo que ves allí. Claro. El tesoro podría ser perfectamente algo como lo que tú planteas. Algo sí. Enterrado con la familia, desde joyas tampoco. Normales. No, sí, es que, perdona Paco, es que lo estáis mencionando y bueno, yo conozco tumbas castellanas en las huelgas de Burgos. Son tumbas reales. No hay joyas. Hay vestimentas ricas, eso sí. Pero joyas, si las hay, son muy pocas. Porque en la Edad Media, esto de enterrarte vestido de rico realmente choca muchísimo, digamos, con la moral cristiana. Entonces, éticamente no sería muy correcto. Sí que sabemos, por ejemplo, que ya después de la peste negra, la gente cuando se entierra, incluidos los ricos, y sobre todo cuando son ricos, se entierran con hábitos, por ejemplo, de franciscanos, de órdenes que son muy pobres. Ya siglo XVI y XVII ya no lo sé tanto. Probablemente, bueno, pues nos podemos encontrar ante a lo mejor personas un poquito más, digamos que esa costumbre de enterrarse tirando a pobremente, se haya relajado, ¿no? Pero yo pienso que evidentemente si encontró algo no debe encontrar mucho. No pensemos una persona, evidentemente, que se entierre llena de oro. Claro. No, pero mira, yo por ejemplo pongo un ejemplo en el libro relacionándolo también con precisamente con mi pueblo, en Jaén, ¿no? De un posible ejemplo de tesoro que fuese posible que hubiese encontrado Soniera allí, ¿no? La iglesia de René Chateau, antes de estar estos marqueses de Blanchefort allí, eso fue un feudo en la época visigoda, ¿vale? Y esa iglesia se sabe que existe desde aproximadamente desde el siglo X, ¿no? En la iglesia de Santa María Magdalena. En mi pueblo, en Jaén, por ejemplo, se encontró, además fue una forma así también muy fortuita, un agricultor estaba un día cavando unos olivos y al lado de una ermita, que es la ermita de Consolación, que está entre Don Jimeno, en Jaén, encontró de pronto pues unas coronas y unas joyas visigodas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Pues rápidamente el hombre empezó a excavar y encontró eso, lo que hoy en día se considera el tesoro de Don Jimeno. Ese tesoro le permitió al hombre pues ganar bastante dinerillo, no mucho y tal, y era eso, era una necrópolis visigoda de no me acuerdo de qué siglo, ¿no? Pero bueno, con eso quiere decir que es posible que no, que fuese anterior, que fuese de la Baja Edad Media, ¿no? Que fuese del siglo VII, del siglo VIII, del siglo X, ¿sabes? Y que lo hubiese, ya te digo, no tiene por qué ser tanta la riqueza, ¿sabes? Es que muchas veces se ha exagerado con esto, ¿no? Y se plantea que el hombre se hizo tremendamente rico. Por otro lado, también hay una cosa que decir, ¿no? Para explicar la fortuna de este señor hay otras cosas también. Que, por ejemplo, a este hombre lo investigó la iglesia y acabó siendo condenado, suspendido como sacerdote. Lo condenaron porque supuestamente se dedicaba a vender misas. A vender misas, bueno, todos sabemos lo que tú quieres hacer una misa por un difunto y tienes que pagarle a la iglesia, ¿no? Hoy en día ya no se estila tanto, ¿no? Pero antes, por ejemplo, cuando había años de sequías o cuando había plagas o había tal, era normal encargarle a lo mejor 10 misas, ¿no? Al cura. Bueno, pues y en esa época en Francia, un cura solamente podía hacer 3 misas de esas al día. Y se sabe por los registros, por los diarios de Saunier, que él hizo muchísimas más misas. Él vendía misas, ¿no? Y de hecho fue condenado por eso, por la diócesis de Carcasona, condenado por simonía, que es vender bienes eclesiásticos, ¿no? Entonces me refiero a que por ahí hay otra fuente más de financiación. Por otro lado, se sabe también que él puso en determinados semanarios religiosos franceses como una especie de anuncios publicitarios solicitando donaciones para su iglesia, que estaba muy deteriorada y tal, ¿no? Se me refiere que un poco entre todo, él fue consiguiendo dinero, ¿sabes? Y que encontró algo ahí, pues no se sabe muy bien, no lo sé. Es posible que hubiese algún pequeño sol visigodo en la zona, ¿sabes? Lo que sí me parece a mí claro es que sea lo que a él le hizo rico, no fue un tesoro con mayúsculas. No fue el tesoro de los templarios, ni el tesoro de los cátaros, ni el tesoro de los visigodos famosos aquel, ¿no? Que trajeron de Roma y tal, ¿no? Yo creo que era algo mucho más mundano y más local. Un pequeño tesoro que es posible. Hombre, aquí en Valencia se han encontrado tesoros moros con cierta asiduidad, vamos. Como estuvimos moviendo toda la parte antigua de la ciudad y esas cosas, de vez en cuando encontraban desde monedas, unas cosas de oro, es factible que encontrara algo semejante. Claro, el problema está en que luego también hay muchas más cosas extrañas, ¿no? Con esto. Hay un cura que tiene que ver con esta historia, que es el cura de un pueblo cercano a Gennes-Château, que se llama Gennes-Vain, que está a 5 kilómetros de ahí, que es el famoso Henri Boudet, que es una nota muy perturbadora en toda esta trama, ¿no? Porque este señor, muchos lo han querido relacionar como que de alguna forma era el líder de la manada, ¿no? El que de verdad había tenido acceso a un secreto y que se unía no era nada más que su pupilo, ¿no? Por ejemplo, todos los que plantean que la iglesia de Rochateau hay una supuesta iconografía heterodoxa o pagana o algo así, dicen que el artificiero de esa iconografía extraña había sido este tío, Henri Boudet. Es cierto que este hombre es muy raro, ¿no? Y este hombre escribió un libro muy enigmático, que ahí es donde yo quería ir, un libro muy enigmático que se llama La verdadera lengua céltica y el enigma del Cronlech de Gennes-Vain. Un libro loquísimo, en el que plantea así, un poco grosso modo, que en torno a Rochateau y Gennes-Vain, los dos Gens, había un gigantesco Cronlech que habían hecho los celtas en la antigüedad y que... Por otro lado, y que ese libro estaba encriptado. Y de alguna forma siempre se ha dicho que él quiso encriptar un sitio exacto en el que habría un tesoro. De eso no hay constancia, ¿no? El libro es un galimatías absoluto en el que es verdad que es muy raro, y es muy raro que un cura de una aldea de 100 habitantes escribiese ese libro, ¿no? El libro también está accesible, se puede descargar tanto en francés como en castellano. Pero el libro es una locura, porque aparte de esto, como he dicho, se llama La verdadera lengua céltica y el enigma del Cronlech de Gennes-Vain, ¿no? Lo que la verdadera lengua céltica es una locura que plantea, y es que el hombre plantea que el inglés, el hombre había escrito filología inglesa, el cura, por cierto, él plantea que el inglés era el idioma que se hablaba en el paraíso, y que todos los demás idiomas que han surgido son una evolución del inglés. Y se dedica a medio libro a poner ejemplos absurdos de palabras o del occitano o del francés o del latín que según él tienen origen en el inglés, ¿no? Todo el libro es tan absurdo que ha dado pie a que se plantee eso, ¿no? Que está encriptado. Pero no deja de ser raro, ¿no? Que un cura amigo supuestamente también de este señor de Saunier escribiese ese libro y con tan claramente encriptado. La verdad que menuda zona de gente rara, ¿no? Claro, es que eso es una de las cosas que a mí me fascina de esto, ¿no? Porque está claro que ese hombre encontró algo que le permitió ser rico, que va a unir. Pero luego hay tantas cosas paralelas, y en esos años, ¿sabes? En final del siglo XIX, principio del siglo XX, hay, por ejemplo, otro cura de una localidad que está a menos de 2 kilómetros de cada uno de los dos Gens, que se llama Costaza, el famoso Antoine Gély, que fue un cura que fue asesinado en una forma tremenda y brutal. No recuerdo muy bien, creo que fue en 1897 o así, ¿no? Este tío era amigo de los otros dos, de la Basse Unier y de Henri Boudet. Y yo de hecho he estado hace poco en la zona y he estado justo en la casa donde vivía este señor, ¿no? El cura que me asignaron. En ese pueblo, el pueblo son 15 casas. Entonces, quien asesinase a ese hombre tenía que ser necesariamente alguien que le conociese. Es un caso muy raro, ¿no? Y tiene que ver con esto porque, claro, hay quien ha planteado que ese señor estaba dentro de un secreto que tenía entre los tres curas y que lo mataron o uno de los otros dos curas o que alguien está matando a los curas de la zona. Lo que sí es cierto es que es verdad que ese señor, que era amigo de Saunier y amigo del otro cura, de Henri Boudet, murió terriblemente asesinado allí, en un pueblo que se ve desde Rochateau, enfrente está Costaza. No deja de ser curioso. Y encima que esto está ambientado en el Languedoc, que ya de por sí es una zona pues llena de eso, ¿no? Llena de enigmas históricos, de misterios, de herejías, Es curioso. Hombre, en todos los sitios cocinabas. Claro, claro. Pero si tienes constancia de ellas, mejor que mejor. Claro, claro, claro. Claro. No, pero de eso que está hablando hay constancia. O sea, por ejemplo, se sabe que el libro ese de Henry Wood está disponible, la muerte del cura este, hay hasta recortes de la investigación policial, o sea, que todo eso está ahí, ¿no? Pero claro, no tiene nada que ver, o sea, tú no puedes plantear que hay alguien, hay una conspiración detrás de esos tres curas simplemente porque cada uno de ellos fuese un cura raro, bueno, no sé. Desde luego, yo creo que todos, en realidad, era la base a unir este, ¿no? A mí me gusta mucho hacer describirlo como un alcohólico y un mujeriego al cura, porque de hecho alcohólico era y tenía gran afición al ron jamaicano, que se gastaba además una pasta en traerse cajas llenas de ron jamaicano de exportación. Y luego era mujeriego, bueno, más que mujeriego, Stroll tuvo toda su vida una relación con la que fue su ama de llaves, con Marie Nagno, que es un personaje clave también en esta historia, ¿no? Porque es la que, al fallecer este señor, es la que hereda la finca y que incluye la Vía Betania, la Torre Mandala, y la que luego posteriormente se la vende a Noel Corbu, que es el primero que comentaba al principio, que fue el que sacó la noticia, la popularidad. Con esto quiero decir que la base unir es un personaje para nada, para mi punto de vista, extraño en el aspecto de heterodoxo respecto al dogma cristiano, ¿no? O sea, yo creo que era más bien eso, un cura rural, un poco vividor, pero un poco más, ¿no? En cambio el otro, el ritmo de este que comentaba, el del pueblo de al lado, sí era alguien que claramente estaba relacionado con algún tipo de movimiento heterodoxo dentro del cristianismo o fuera del cristianismo, ¿no? Hay quien plantea que tiene que ver con masonería y tal, no sé. Pero desde luego ese cura sí era un cura raro, entre comillas. Afirma Francisco Espinar Lafuente en su libro Esquema filosófico de la masonería lo siguiente. La masonería es una institución iniciática. Su misión esencial es iluminar al hombre con la luz de la verdad, del conocimiento superior, para que cada individuo se construya a sí mismo a semejanza del gran arquitecto del universo. La masonería no es una religión. La masonería no es una religión, puesto que no tiene una doctrina de fe, no tiene dogmas, no tiene verdades reveladas. La masonería, sin embargo, adquiere ante todas las religiones el más amplio respeto. Por esta razón, la masonería está abierta a los hombres de todas las fes religiosas, desde los cristianos hasta los musulmanes y los judíos. La masonería no es una ideología política. Por tanto, la masonería no es un partido político. El nivel característico en el que se sitúa la masonería es el nivel moral, lo que significa que los masones, desde el punto de vista moral, colabora con los políticos para la solución de los problemas humanos y sociales más importantes que hoy afectan al mundo, y lo hacen sin competir con los partidos políticos, sino dando sugerencias. La masonería, en cambio, es una filosofía, es una filosofía práctica que trata del hombre, de su naturaleza y sus finalidades. Por tanto, existe una filosofía masónica y es una filosofía práctica y se basa en algunos conceptos fundamentales que cada masón debe aceptar. Y son los principios de libertad, tolerancia, fraternidad, trascendencia y secreto iniciático. Es un pozo sin fondo, ahí se arrojan todos los misterios a los masones. Pero en realidad, en René de Chateau, hay algún símbolo, ya no solamente en la iglesia, unas fincas en el pueblo de los masones. ¿Se puede relacionar los masones en algo con ellos? Bueno, yo con esto he tenido mil y una discusiones, ¿no? Con algunos frikis aficionados al tema como yo. Estoy convencido de que no. Y para eso tengo varios motivos, ¿no? Primero, que yo conozco más de un masón, que son gente normal, ¿sabes? No son gente que están por ahí conspirando para destruir el mundo. No acaban de ver una simbología clara de la masónica, ¿no? Hay otros masones que sí, hay gente que sí plantea que sí, ¿no? Pero tampoco debe ser una cosa obvia. En el pueblo no hay nada que relacione el hecho todo con la masonería. En la iglesia hay quien sí ha querido ver alguna cosa relacionada, ¿no? Yo creo que no. A mí no acaba de ser algo contundente en la relación. No acaba de ser algo que se dé en otra iglesia. Y sobre todo, hay otro motivo para mí que es clave, ¿no? Como decía antes, a este hombre lo investigaron superiores. Pero no lo investigaron porque se saliese para nada del dogma cristiano. Lo investigaron por eso, por vender misas, como decía antes, ¿no? Si hay algo de verdad que sea hereje o sea extraño en la iglesia, se hubiesen percatado sus superiores y nadie jamás dijo nada. De hecho, nadie dijo nada de eso, ni siquiera Noel Corbu ni los primeros que hablaron un poco sobre el tema, hasta el oro de Reims, en el que ya se plantea que la iglesia era rara, ¿no? A mí me gusta poner, por ejemplo, el ejemplo típico del demonio que hay en la entrada a la iglesia, que algunos identifican con Asmodeo, ¿no? Con el diablo este del Talmud y tal. Ese demonio, por ejemplo, les parece muy raro a la gente que esté en una iglesia, ¿vale? Pero a mí me gusta poner eso dentro del contexto histórico e intentar explicar por qué la base Unier puso un demonio en la entrada de su iglesia, ¿no? Primero, el demonio no está solo. El demonio forma parte de un conjunto escultórico y aparece el demonio, un sujeto que nadie ha estado allí, lo recordará, sujetando una pila de agua bendita, y encima aparecen cuatro ángeles que forman la señal de la cruz y una inscripción que pone: con este signo le vencerás. Que es la famosa, aquello del sueño que tuvo Constantino, que vio una cruz, ¿no? Total, que lo que quiere decir para mí eso es que, obviamente, que por este signo le vencerás. Con el signo de la cruz vencerás al demonio, que es el que sujeta con un gesto de dolor la pila de agua bendita. La cosa está en que para mí eso es una representación, una metáfora del contexto sociopolítico de la época de Saunier, ¿vale? Me explico, el demonio sería la república. Como decía antes, el Saunier fue amonestado por sus superiores, o sea, por los políticos, por dar un meeting antirrepublicano desde el púlpito. El caso está en que en aquella época en Francia, en 1881-82, aún está muy, muy candente el tema sobre si volver o no volver a la monarquía. Y de hecho hubo unas elecciones que fue justo en las que este hombre hizo aquella proclama antirrepublicana, en las que llegaron a ganar los monárquicos, pero finalmente no se restauró la monarquía en Francia, ¿no? Total, yo creo que ese símbolo representa eso. El demonio representa la república que será vencida por la cruz que representa la iglesia, la eterna aliada de la monarquía, ¿no? Con lo cual yo ahí no veo nada raro. Yo creo que muchas de las cosas que se han dicho de la iglesia, ¿no? Que si el Vía Crucis, que si aparece esto es famoso que aparece en la entrada, ¿no? Que pone este lugar es terrible, que se ha vendido siempre como el gran misterio rechazado, como pone en la entrada de una iglesia, este lugar es terrible, esto es una barbaridad, ¿no? Bueno, pues es lo más ortodoxo del mundo. Eso es una frase que aparece en la Biblia en el momento en el que Jacob tiene el sueño aquel en el que ve una escalera del cielo y que bajan unos ángeles y en la alta escalera ve a Dios. Y al despertar del sueño, Jacob dice, este lugar es terrible, es la puerta hacia el cielo y la casa de Dios. Cuando dice terrible, se refiere a terrible de grandioso, de enorme, ¿entiendes? No terrible en aspecto de terror, de que sea un lugar terrorífico. Y eso es lo que quería hacer la base Unier en su iglesia. No quería decir que fuese un lugar terrible, sino que quería hacer referencia a la frase, ¿sabes? ¿No? El problema es cuando todo esto se utiliza o se ve desde una perspectiva en la que interesa vender el misterio de que una iglesia misteriosísima y rarísima, ¿no? En España hay muchas iglesias mucho más heterodoxas en simbología que esta, pero muchas más. Y en Francia también, ¿no? Sí, porque un poco lo que nos venden es que cualquier cosa que hacía Saunier no era gratuita, sino que todo tenía pues como una finalidad simbólica, todo era simbólico, todo era como para dirigir a un presunto iniciado a no sé qué, porque supuestamente si encontró algo lo encontraría una vez. a qué jugar con el que vaya a la iglesia o el que vea todo lo que él hacía. ¿Será que había algo más por encontrar? Y es lo que no entiendo. ¿Por qué tanto simbolismo encerrado en todos lados y como un mapa secreto que no guía a qué? Claro, yo por ejemplo lo de simbolismo, si es verdad que hay un simbolismo en la iglesia, no pongamos. ¿Qué tiene que ver eso con el tesoro que este hombre encontró o con el origen de su fortuna? ¿Cómo explicamos? Si él pertenecía a una sociedad masónica, pongamos que fuese así, ¿no? Si él pertenecía a una sociedad masónica y estaba iniciado en algún tipo de rito así pagano, entre comillas, ¿qué tiene que ver eso con... ¿Cómo explica eso su fortuna? No tiene nada que ver, porque ser masón no va a ser rico. De hecho, para ser masón tienes que tener dinero, porque tienes que pagar cursos y ágapes y diplomas y tal, ¿no? Por otro lado, otra cosa que con lo que tú decías, si él encontró un tesoro, ¿por qué va a dejar pistas para el lugar en el que encontró el tesoro? Si encontró un tesoro, se lo llevó. No va a dejar nada ahí para que lo encuentre luego otro. Por eso tampoco entendí yo nunca por qué le dio a la gente por ir a excavar allí en busca de los restos del tesoro. Pero si encontró un tesoro, se lo llevó. No iba a dejar nada para nadie, ¿no? Y mucho menos eso. Yo de verdad, yo soy un ferviente defensor de que para mí no hay ninguna simbología, más allá de la simbología habitual, que hay en una iglesia católica. Yo no he visto nada heterodoxo claramente, y sin embargo hay otras iglesias que sí, ¿no? Y el ejemplo que decíamos antes de la famosa capilla de Rosling, esta de mucho más eso, la misma catedral de Jaén, hay muchos sitios en España, ¿no? O sea, pero esto desde luego no, y porque tengo un demonio hay mucha iglesia. Es verdad que la iglesia sí es algo que destaca, y sí que no haya estado allí, creo que Paco ha dicho que ha estado, hay una cosa que destaca para mí mucho, es lo tremendamente hortera que es. Una iglesia, es verdad, una iglesia chiquitita y que se satura de tanto colorido. Recargada, ¿sabes?, hasta el final. Claro, eso es para mí lo más raro de la iglesia, porque una iglesia, por ejemplo, aquí en cualquier aldea española, una aldea como esta, de 100 habitantes, una iglesia, pues eso, humilde o tirando a oscura, poca cosa. Sin embargo, esto está recargadísimo, lleno de figuritas, con muchos colores, con muchas filigranas. Todo como muy chillón y muy hortera, ¿sabes? Para mí es la evidencia de alguien que se ha hecho rico desmesuradamente. Y es como esto, que de pronto el que le toca la lotería se hace un palacio y ponen grifos de oro, ¿no? Se les va la olla y hacen como... Pues eso para mí es una muestra de soberbia, que de pronto se ha forrado y fíjate qué iglesia más guapa me he hecho. Y en realidad es una... No sé, pero yo simbología de verdad que no. Y mira que he hablado con gente que son expertos en simbología y no han visto más allá que eso, ¿no? También te digo que hay gente que sí, ¿eh? Gente que lo defiende y gente seria que es simbología más. Rosa Cruz o hermética y tal, ¿no? Pero... Yo ni lo veo ni lo acabo de entender el por qué. ¿Qué explicaría eso? O sea. Además, luego, su heredera, María, sí. No vive en la opulencia precisamente, no es rica durante los años que fue viuda y hasta morir, ¿no? Claro que no. Una existencia más bien humilde. Muy humilde. De hecho, claro, tú imagínate, este señor muere en el 17 y esta mujer hereda todo, pero claro, también hereda los gastos que tiene mantener esa finca y pagar impuestos y tal, y esta mujer no tiene ingresos ninguno. Entonces esta mujer poco a poco se va deshaciendo de todo lo que la va Saunier compró, ¿no? Porque Saunier, aparte de comprar la finca y comprar la Capilla Betania y la Torre Mandala y los jardines y tal, él compró un montón de colecciones de libros, de cristalerías, de postales que le gustaban, sellos, ¿no? Y todo eso tiene un valor enorme. Y todo eso lo fue vendiendo, lo fue dinamitando todo, porque no tenía otra forma de subsistir. Y acabó vendiendo los muebles y acabó... Y finalmente acabó vendiendo, ¿no? De hecho, lo que sí es verdad es que se sabe que vivía en la miseria, ¿no? Las leyendas dicen, pero ya son leyendas y bueno, leyendas más, son más bien mentiras, ¿no? Pues, por ejemplo, que en realidad ella, la fortuna que tenía, la tenía en la antigua moneda francesa que había antes de la Primera Guerra Mundial, o sea, antes de la Segunda Guerra Mundial. Y que cuando se produjo el cambio de guerra, cuando se produjo el cambio de moneda, su moneda no valía y como era de un origen supuestamente secreto, no podía declararla y que se arruinó por eso, ¿no? Pero es mentira porque ella ya estaba arruinada de antes, ¿no? Hay un testimonio de un señor que visita la zona en el 44, creo recordar, sí, Roger Kruke, que es un periodista de holandés, que visita la zona y da testimonio de eso, ¿no? De que vivía en una auténtica miseria. Cuando Noel Corbú la conoció, que fue el que acabó adquiriendo la finca, ella vivía eso, seguía viviendo en el presbiterio, en vez de vivir en la Villa Betania, que era la mansión palaciega que se instalaba Saunier, y la mansión estaba prácticamente vacía, y ella se negaba aún así a vender, ¿no?, por el cariño que tenía. Y finalmente, pues, se lo acabó cediendo a Noel Corbú. pero sí, vivió la miseria. Eso es una cosa que no se explica, ¿no? Porque siempre se ha dicho, y es una de las claves para los buscadores de tesoros y para la locura de la fiera del oro que entró a la gente, siempre se ha dicho que Martín de Fernó, antes de morir, le dijo a Noel Corbu que debajo del suelo de Fernández Chateau había algo así como que si la gente de Fernández Chateau supiese que debajo de sus pies hay un tesoro, serían enormemente ricos, ¿no? Como vendiéndole la moto a Noel Corbu de que había un tesoro debajo de Fernández Chateau, ¿no? Pero claro, si había un tesoro allí, ¿por qué ella vivió en la miseria como vivió hasta sus últimos días, ¿no? Yo simplemente creo que, pues, todo parece indicar que es lo que yo planteo, ¿no? Que encontró un tesoro pequeño, de origen desconocido, y que le permitió vivir, pues, relativamente bien, comprarse todo aquello, pero ya está. Y ese dinero se acabó, y cuando se acabó, pues nada más. De hecho, el mismo Saunier en vida ya tuvo problemas económicos al final de sus días. O sea que... Eso que has contado me ha recordado a Belmez de la Moraleda, que también había una leyenda similar que decían algo así, que si supieran el tesoro que había bajo de Belmez, los labradores labrarían con aparatos de oro. Y una mujer fue allí, compró una casa y estuvo buscando el tesoro y el tesoro de los musulmanes sin encontrarlo. Y todo fue claro, porque alguien encontró una moneda y a partir de ahí se creó la leyenda. Claro, y es que no hay nada más goloso que eso, ¿eh? Que te digan que hay por ahí un tesoro escondido, ¿sabes? Bueno, por probar. En lo hecho, toda la gente de verdad se le fue, se le acabó yendo la olla. Y ya te digo, hasta el punto de que llegasen a primera, aún sigue estando a día de hoy, está prohibido excavar allí, ¿no? Pero claro, es que la gente se creyó eso. Yo solo una cosa que nunca he entendido. Si tú te encuentras un tesoro, no va a dejar nada allí para que venga otro después y se lo acabe de llevar. Te lo llevas. Pero la gente, pues sí, saben que sí. De hecho, yo tengo una cosa. Yo, a día de hoy, conozco a gente y he visto fotos de gente reciente y todo, que siguen investigando por la zona. Ya no lo he hecho todo, ¿no? Pero sí en pueblos cercanos, porque en torno a esto hay una mitología fascinante de gente que en todo, hay un montón de pueblecitos alrededor, ¿no? Que uno propone que el tesoro está allí porque alguien le ha dicho algo, ¿no? Y yo sé gente que se van a excavar a sitios, o sea, una locura, una auténtica locura. Y claro, lo curioso de todo esto es que jamás nadie ha encontrado nada. Nada, ni una sola moneda, ni una sola nada. Nada. Hay un tío muy curioso, que yo lo menciono en mi libro, que yo tengo especial cariño por él, que se llama Henri Boution, que fue el posterior dueño de la finca de Saunier, después de la muerte de Noel Corbu, desde 50 y algo. Y este señor fue el dueño de la finca durante el boom de Roland Chateau, durante la época del oro de Reims y del Enigma Sagrado. Este señor se estuvo un tiempo lucrando con aquello, montó un restaurante, pero se volvió auténticamente loco. Él vivía allí con su familia y todo, y él se volvió loco hasta el punto de que se hizo galerías que atravesaban subterráneamente toda la finca en busca de tesoros, se gastó, destruyó todo, obsesionado. Cuando encontró un tesoro, se tiró 40 años viviendo allí. Y jamás encontró nada tampoco en Ributión. De hecho, hoy en día, si hay quien viaje a Roland Chateau, se pueden ver en un par de sitios alguna de las grutas que dejó en Ributión. Y finalmente el hombre murió en la absoluta ruina porque aquello no llevó nada más que a disgustos y jamás encontró nada. ¿Y hay alguna relación, hablando ya del código Da Vinci también, con el Santo Grial? ¿Hay algún René Le Chateau que recuerde aquello? No. No, a lo mejor suena así contundente, pero no. No, porque ahí han querido... El primer error de interpretaciones lo hacen estos, ¿no? Son Lincoln y compañía en el Enigma Sagrado, cuando parten de que el nombre original, que era Sangral, en realidad se refería a la sangre real, y lo relacionan con su movida, con su paranoia, ¿no? De la Magdalena y de Jesucristo. Por otro lado, también están las leyendas de los cátaros y de Montsegur, y de que se plantea, Otto Rang estuvo investigando en la zona y planteaba que el Mont Salvat, del que hablaba las leyendas, en realidad era Montsegur y que por allí pasó lo trivial, ¿no? Pero en Roland Chateau no hay ninguna referencia a eso. De hecho, no hay ninguna referencia ni en la iglesia ni en Saunier de que él pensase que la Magdalena era la mujer de Cristo, ni que hubiese allí algún tipo de reliquia rara, ni nada así, ¿no? No hay ninguna referencia a eso. Vamos, que es toda una historia, novelada, más que basada en hechos reales. Sí, pero además lo interesante de esto es que han sido, son como diferentes capas de mentira que han ido engordando el mito, ¿no? El primero fue en el Corbu, que es el primero que se lucró con esto, y el que vendió un poco la historia del misterio para que la gente, para atraer a la gente al otro restaurante que montó. Y el segundo, a partir de ahí, fueron los escritores. Los escritores de misterio, que en mi libro son tan importantes como los verdaderos protagonistas de la historia, como la base Unier o Pierre Plantar, igual importantes son los escritores, ¿no? Gerard de Seu, Henry Lincoln, muchos otros, ¿no? Porque son parte activa del germen del desarrollo de este mito. Y además, el mito sigue en desarrollo, ¿eh? O sea, yo ya te digo, yo soy muy escéptico en esto, yo muy combativo además, pero sigue habiendo gente que defiende estas culturas, que defiende, aunque critiquen a Plantar, ¿no? Siempre hay gente que defiende que bueno, que Plantar mentía que aquellos famosos pergaminos que surgieron en los 60, ¿no? Que la banda de los merovingios, que si son reales. Hay gente que defiende teorías rocambolescas, como todo. No sé si conocéis algo de eso, ¿no? Pero hay Henry Lincoln hoy en día defiende que todo esto tiene que ver con una serie de configuraciones geométricas que se dan en el terreno sobre toda la comarca de René Chateau y que tiene que ver con antiguos cultos celtas y tal, ¿no? La gente cree, pues hay mil campos abiertos. Pero no hay nada claro, ¿sabes? Y al final, el misterio real es que no sabemos cómo se hizo rico este hombre. Y eso seguimos sin saberlo, en realidad, ¿no? Lo que sabemos es lo que es mentira, en realidad. Esto de los merovingios y la Magdalena y tal. Por a ver, ahí está un libro que nos has enseñado la portada antes, hablando de extraterrestres y René Le Chateau. Como teorías, sí, bueno, digamos, entre comillas, lo de teorías, lo que queramos. Claro, claro, sí, en teoría hay. Mira, hay una, por ejemplo, muy curiosa, que tiene que ver con España, ¿no? Que la proponen dos escritores españoles, cuyo nombre no quiero acordarme ahora mismo, que proponen que la base Unier estuvo en nada más y nada menos que en Jaén. ¿Qué es lo que pasa? Que en su libro, que es un libro de fin de aparición, ¿no? Tendrá 2 o 3 años, 4. En su libro plantean que en el coro de la Catedral de Jaén, las pruebas que ellos argumentan para demostrar que esa unidad estuvo en Jaén, entre una de ellas es que en el coro de la Catedral de Jaén hay una inscripción que pone BS, de Berenguer Saunier, que era el nombre del cura, ¿no? Y, bueno, eso no es prueba ni en nada, ¿no? Pero, obviamente, porque eso no... No, pero además dicen en ese libro que hay una foto que demuestra que la base Unier estuvo justo enfrente de la Catedral de Jaén. Hay una taberna que se llamaba la Taberna del Gorrión, que es donde se solían reunir los masones de la ciudad, ¿no? Al principio del siglo XX. Y ellos, estos dos autores, afirman tener una foto de la base Unier en esa taberna del Gorrión, de los masones, ¿no? Claro, una foto que ni aparece en su libro, ni me han aportado a mí por privado, porque yo he hablado con ellos, y no, esa foto no existe. No me la han aportado nunca, ¿no? Me refiero a que muchas de las teorías que se siguen defendiendo son cosas así. Que si este me ha dicho, que si yo tengo una foto que luego no muestro, o yo tengo un documento secreto del Vaticano que me ha dado un confidente, o como el otro día, ¿no? En vuestro grupo había un chaval que decía que alguien había pasado una foto del Priorato de Sion, alguien del Priorato de Sion había pasado una foto, tal. Mientras existe esta manipulación, no vamos a tener nada, claro. Y obviamente hay que andarse con mucha vista para quitar, para discriminar esas mentiras que se siguen dando, ¿eh? Ya que estás con este tema y entrando en lo que es la recta final, ¿cómo ves tú todo el fenómeno social que envuelve a René de Chateau hoy día? O sea, ahora mismo acabas de comentar que no habría que fiarse de muchas cosas que se cuentan por ahí, porque lo que interesa es vender misterio al fin y al cabo, ¿no? Pero tú, ¿cómo ves, bajo tu punto de vista, el panorama actual? Englobado siempre, enfocado al tema que estamos tratando. Bueno, yo lo veo, por un lado, a mí me gustaría mucho que con mi libro, por lo menos, conseguir una cosa. Que a partir de ahora, quien se lea mi libro, cuando vuelva a ver algo sobre René Chateau, por lo menos dude de la veracidad de lo que está viendo. O sea, eso para mí ya sería un objetivo magnífico, ¿no? Que se plantee que muchas teorías pueden ser mentiras, ¿no? Pero, y además, si un logro más grande sería si fuese más allá, ¿no? Y se plantease que cualquier cosa que lean por ahí en la red, de cualquier cosa relacionada con el mundo del misterio, que por favor se lo piensen dos veces antes de creerse algo, ¿no? Que sean críticos. Eso por un lado. Lo de Relais Chateau es, ¿qué te digo? Es un lugar común dentro es una especie de lugar de peregrinaje del mundo del misterio en Europa, ¿no? Uno de esos sitios que si es rodeado de un aura especial, que cuando uno está allí más de 2 horas ya la pierde, ¿sabes? Porque no deja de ser un pequeño pueblo bonito de la zona, con unas vistas magníficas, pero sin nada más especial, ¿no? Lo que sí es verdad es que hay todo un negocio en torno a ello, ¿no? En España menos, pero en Francia sí. Y tampoco que sea un negocio muy apabullante, pero sí lo suficiente como para que haya, pues, todos los años se han vendido 12 libros en Francia sobre el tema. Y sobre todo, pues también eso, que ya te digo, sigue habiendo, yo sé por los foros, ¿no?, los que yo hablo sobre este tema y tal, ¿no?, sigue habiendo mucha gente que está interesada en esto y que tal. También yo creo que lo que de verdad importa al final, y ese fue el gran éxito por un lado y la gran explicación del fenómeno del Código Da Vinci, fue que aportó a una sociedad con ansias de creer y a una legión de cristianos desengañados de su iglesia, le apostó una visión nueva de su Cristo que no conocía, ¿no? Que era la posibilidad de que Cristo fuese humano y fuese padre y fuese esposo. Que aunque eso ya, entre lo entendido en el tema o lo iniciado un poco en este tipo de historia alternativa, era conocido, para el gran público no lo era, ¿no? Y el Código Da Vinci consiguió eso. Y de alguna forma Relais Chateau se ha convertido en el símbolo de eso, ¿no? En el símbolo del linaje sagrado de la Magdalena y de todas estas cosas. Ya te digo, un sitio, una especie de lugar de peregrinaje al que todo el aficionado al misterio, pues por lo menos debe pasarse un día por allí y tomarse un buen vino en Relais Chateau. Bueno, ¿y alguno de los contertulios quiere hacer algún aporte para terminar? Pues sí, solamente... Uy, todos a la vez. Venga, Paco. No, solamente comentar lo que ha dicho Óscar, de que es un negocio, pues según como lo veamos. Los que organizan viajes en autobús para que vea la zona, la iglesia, todo aquello, sé que es un negocio, ¿eh? Por lo que hemos estado hablando, si se cobra 80 euros por persona para hacer un viaje allí, no es que te vayas a hacer multimillonario, pero es todo un negocio. Hombre, 80 euros ya 20 personas son 1.600 pavos, ¿eh? No, no lo cambio yo todos los días. Sí, sí, pero que ya te digo que... Pero bueno, eso pasa un poco con todo, ¿eh? Eso pasa en todo. Ana. Pues enlazando un poco con lo que decías, Óscar, ¿no? De qué era lo que había ofrecido el Código Da Vinci al mundo y, por tanto, digamos, su éxito, yo creo que no solamente, digamos, ofrece esa alternativa al cristianismo de un Jesucristo humano, sino desde mi punto de vista va un poquito más allá, ¿no? Porque esa alternativa de un Cristo humano es un Cristo también sexual. Y eso sí que es, digamos, completamente revelador, porque el modelo de cristianismo habla de un Jesucristo célibe o casto, y sobre ese modelo construye a esas miras, bajo ese modelo, construye para empezar el sacerdocio, pero también una moral sexual muy marcada, en la que la sexualidad está relevada a solamente, digamos, a la procreación, etcétera, etcétera. Si Jesucristo pensamos, o se puede llegar a pensar en la alternativa, de que mantiene relaciones sexuales, esa parte de la moral cambia. Claro. Por completo. Entonces, claro, de pasar de un Dios que no tiene, digamos, los pulsos sexuales que tenemos todos, a que sí que lo tenga, evidentemente una grandísima diferencia. Y otra cosa no, pero el sexo vende y mucho. Ay. No dejan ser más que manifestaciones de corrientes New Age, ¿sabes? Bueno, hoy en día ahora da la gente por eso, luego le dará por otra cosa, ¿no? Pero sí es verdad que el impacto sociológico del Código Da Vinci es digno de estudiar y además sí, tiene mucha razón en eso también, la sexualidad es muy importante. Pero bueno, de alguna forma eso es cambiar un poco el paradigma del cristianismo y dar respuesta a las ansias de los propios católicos, ¿no? Porque el que no creyese en Cristo ni va a creer ahora ni va a creer antes, ¿no? Pero igual a los desencantados se lo ha ganado el Código Da Vinci. ¿Sara? Que, bueno, el Código Da Vinci al fin y al cabo no deja de ser una novela. ¿no? Pero en verdad lo que tiene detrás el tema este René Fichotot y tal, realmente es un gran culebrón y está muy bien planteado, porque tenemos no solo a Jesús, sino que Jesús tiene mujer. Y no solo eso, sino que ella está embarazada y se va a Francia, la huida, órdenes secretas, misterios, secretos que hay que guardar, familia un poco mezcladas con la realeza, con los nobles de toda Europa. Es un gran culebrón, es que no se puede dejar pasar esa oportunidad, ¿no? Y la verdad es que la historia es muy entretenida, exagerada muchísimo, hay misterios donde no los hay, o sea, buscan misterios donde no los hay, pero es un gran culebrón. La verdad es que no hay que desaprovecharla para hacer una 2 o 20 novelas. Y las hay, y muy buenas, por cierto. No sé si conocéis vosotros Los hijos del Grial, de Peter Berling. Sí. Pero nunca hay que perder la perspectiva. Novela. No, para nada. Es una novela histórica, pero muy buena. Son 5 libros en el que, digamos, él aprovecha toda esta historia y aprovecha una serie de personajes que son reales para, digamos, moverlos, ¿no? Y, digamos, en la vida de estos personajes que él va moviendo, digamos, consigue meter a esos hijos, a esa sangre real. Y la verdad es que probablemente es una de las mejores novelas históricas, aun con esa base, digamos, que él aprovecha, probablemente una de las mejores novelas históricas de Europa. Es que merece la pena leerlo, porque está muy bien hecho. Sí, claro que sí, Es probablemente lo único bueno que tiene todo esto. Claro, es que nos están vendiendo también libros presuntamente basados en una realidad que es eso, que está exagerada y con mucha inventiva también. O sea, al fin y al cabo, un poco de todo lo que estamos leyendo es un poco novela también, ¿no? Menos tu libro, Óscar. No, bueno, sí, pues, Óscar. Ya que estás, para finalizar, recuérdanos el nombre de tu libro, anda. El libro se llama Prohibido excavar en este pueblo. Ahora mismo solamente está disponible en formato digital. Y para comprarlo en casadellibro.com, buscar el título Prohibido excavar en este pueblo. Está nada más que a 3 pavos. Y yo creo que para todos los que sean un poquito críticos y estén interesados en ver por lo menos una perspectiva distinta del mundo del misterio, o por lo menos de ser un intento crítico para con nosotros mismos también, ¿no? Para con los que somos aficionados a estos temas, intentarle dar una oportunidad que yo creo que os va a gustar. Por lo menos a Paco le gustó, ¿no? Y es bastante. A mí me gustó y mucho, ¿eh? Me gustó, ¿no? Me gusta y mucho. Siempre se agradece. Pues lo vamos a dejar aquí. Ha sido un placer tener esta charla con vosotros. Es una de esas típicas charlas las cuales luego, pues, bueno, hace que tengamos buenos amigos en esto del mundo donde nos movemos. Pero nada, merece la pena y como siempre ofreciendo puntos de vista diferentes, que es una de las premisas que tiene Cuadernos de Bitácora, ¿no? O sea, ofrecer algo desde un punto de vista diferente al resto, pero con datos verídicos y que se pueden contrastar. Así que nada, ha sido un placer estar aquí con todos vosotros, vuelvo a repetir. Si no pasa nada raro y ningún priorato nos lo impide, nos volveremos a escuchar en la próxima tertulia de Cuadernos de Bitácora. Muchas gracias a todos y hasta luego. Cuadernos de Bitácora.